E questo lì la... Perdón, te agarro la... ¿Cómo surge esto? En realidad, el Estado Nacional tenía un contrato, el Ministerio del Interior, con la empresa Siemens para la confección de un nuevo DNI en la década del 90, que terminó en un gran escándalo mundial. Para que entendamos de lo que se trata, fue un contrato por 1.260 millones de dólares de la empresa Siemens con el Estado Nacional para la emisión de un nuevo DNI. El nuevo DNI era este, muy similar, por supuesto, no tenía tanta norma de seguridad porque estamos hablando de 10 años atrás, y costaba 32 dólares. Eso terminó, como les decía recién, en un escándalo que significó la caída del CEO de Siemens en Alemania, significó una multa de 600 millones de euros en la Comunidad Económica Europea, otra multa de 540 millones de dólares en la Bolsa de Estados Unidos, porque hay una empresa que cotiza en bolsa, y un juicio con la Argentina. Nosotros lo que hicimos fue lograr que Siemens renuncie a este juicio, a un laudo favorable al que tenían en el CIADI, que es el organismo digamos, que resuelve los conflictos entre países, y así quedarnos con Siemens sin ningún tipo de compromiso. Pero paralelamente esto se da a mitad del año pasado. Ni bien empezamos la gestión, empezamos a saber que teníamos que hacer un nuevo DNI, nuevo y hecho 100% por el Estado. Que era imposible, diríamos, con los hechos que habían ocurrido en relación a la emisión de un nuevo DNI con el contrato Siemens, hacerlo con terceros. Entonces lo primero que hicimos, empezamos a capacitar al personal del Registro Nacional de las Personas, digitalizamos la base de datos, es decir, las 50 millones de fichas las digitalizamos y las mudamos, empezamos a la construcción de una fábrica que funciona en Parque Patricios. Ese es el corazón del registro, diríamos, donde se hallan las fichas de alquiler de todos nosotros. Incorporamos tecnología, que lo tenía el registro, Mariano, que es el jefe de informática, acá está Mariano, desarrolló el software, que es lo tal vez otro de los temas clave y de los costos que hemos tenido, que ahora les voy a decir cuáles fueron. Desarrolló un software propio en el cual no se paga licencia y se desarrolló absolutamente con el Estado. El Estado no abona nada por el uso de ese software. Y empezamos a diseñar un nuevo DNI. Nosotros creíamos que era necesario que el DNI venga en dos soportes, ¿sí? El soporte libreta, básicamente el soporte libreta está vinculado a la historia nuestra electoral, diríamos, sirve para votar. Ahora lo que vamos a tener es un soporte tarjeta que sirve para todo menos para votar. Una de las preguntas que ustedes hacen seguramente es la cédula federal. Bueno, DNI nuevo mata cédula federal. Esto sirve absolutamente para todo. Lo que aconsejamos es cuando se saca el nuevo DNI, se guarde la libreta y se utilice la tarjeta. Con esto se va al banco, se va al registro de la propiedad automotor, al registro de la propiedad inmueble, absolutamente todos los trámites que requieren la presentación. Se viaja a un país limítrofe. Lo que hicimos ahí entonces fue primero modificar la modalidad de la fabricación del DNI. ¿Cómo funcionaba anteriormente? El ciudadano iba cualquiera, digamos, a Roque Pérez, tenía que ser de Roque Pérez para hacer el DNI. Ahora, a partir de ahora, puede ir de cualquier lugar del país, a Roque Pérez o a Cañuelo, donde sea. Ahí se le tomaba se llevaba la foto, se le tomaba las impresiones dactilar en tinta y firmaba. Eso a través de un flete se enviaba a un centro concentrador de la provincia de Buenos Aires. Acuérdense que yo estuve del otro lado del mostrador, fui ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires y manejábamos el registro, y el grave problema que teníamos era el RENAPER. Es decir, nosotros, bueno, después les cuento otra experiencia que tuvimos desde la provincia que fue interesante, pero que no se podía resolver el tema porque finalmente lo terminábamos fabricando manualmente. Ese centro concentrador distribuye la documentación y recién viene al RENAPER. ¿Cómo funcionaba hasta hace muy poco? Llegaba la ficha del ciudadano con las huellas dactilares, el empleado tomaba la ficha, bajaba porque literalmente bajaba, había tres subsuelos de ficheros, buscaba dentro de 50 millones de fichas el nombre y apellido, qué sé yo, Gustavo Arrieta. Buscaba, sacaba la ficha, agarraba una lupa, ¿sí? Un dactilóscopo, miraba la impresión dactilar y decía, sí, es Gustavo. Tiraba la ficha porque no tenía tiempo a acomodarla. Es decir, se conformó un fichero paralelo de 10 millones de fichas. Paralelo, pero algo que se fue desordenando a medida que se iba. Bueno, recién ahí se iba arriba y una persona a mano, en forma manuscrita, confeccionaba el DNI. ¿Cómo es ahora? En este momento están conviviendo los que son centros digitales con los que están en un paso intermedio. ¿Cómo funcionan las ciudades de hoy ustedes? En realidad el trámite se sigue haciendo en papel, pero con la diferencia que cuando llega ahora a nuestra fábrica, nosotros para poderle enviarle el nuevo DNI, que lo estamos enviando desde noviembre del año pasado, digitalizamos la foto, digitalizamos la firma, digitalizamos la impresión dactilar y confeccionamos un nuevo documento. ¿Cuánto tarda eso? De que entra a la fábrica hasta que lo enviamos al domicilio del ciudadano, 15 días. El tema que no podemos calcular es cuánto tarda el registro de las personas de Cañuela o de Leandro en Alem para enviarlo acá. ¿Sí? Entonces lo que estamos haciendo a partir de hoy es, a partir de los próximos 15 días, le estamos mandando, ya enviamos el equipamiento, ¿se envió? Sí, la mayoría. La mayoría lo hemos enviado y los que no, en 15 días tenemos que estar funcionando. Enviamos un equipamiento digital en la cual ya no lleva más la foto es digital, la firma se hace en un pack digital, la impresión dactilar no se usa más tinta, le toman la impresión dactilar. Lo interesante es que esa impresión dactilar en ese mismo momento ya no necesita el tipo que baje con la ficha y la valide con un dactiloscopo. Es validada por la base de datos que nosotros tenemos digitalizada de 50 millones de fichas y a partir de ahí se emite la orden de confección del documento, que no debería tardar más de 15 días en llegar en cualquier domicilio, en cualquier lugar del país. Nosotros ya estamos desde Salta, estamos en Tierra del Fuego, estamos en Santa Cruz, estamos en algunos lugares de la provincia, del interior ustedes son tal vez de los primeros municipios que se ponen en la modalidad esta nueva. Al ciudadano le va a llegar los dos documentos, ¿sí? O el único documento, los dos soportes, al domicilio. ¿Cómo es el tema de los costos? Y acá viene un tema interesante. Al nacimiento, cero años, es gratis. Se entrega este solo, no se entrega esto. Es gratis. Acá hay un tema que es importante. Los que están indocumentados de 0 a 12 años, y están indocumentados, hay un decreto de necesidad y urgencia firmado por la Presidenta, que es el decreto 90, que lo que permite es que hagamos la inscripción mediante la vía administrativa y no mediante la vía judicial. Eso lo que implica es que una persona que no fue inscrita nunca, de 0 a 12 años, con dos testigos, va al registro y la podemos inscribir. Cuando no estaba en vigencia este decreto de necesidad y urgencia, que vence a fin de año y pensamos prorrogarlo, necesita lo que es un trámite mediante la vía judicial, con un apoderado judicial, costo, así que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. A los 16 años, cuando es obligatorio la renovación del documento, va a recibir los dos documentos, ¿sí? Los dos soportes, y el envío a domicilio vale 15 pesos. 15 pesos. Y la renovación para cualquier mayor vale 35 pesos. Los dos soportes y el envío a domicilio. Yo le contaba que Siemens, el documento este solo valía 32 dólares y había gastado 1.260 millones de dólares. Nosotros gastamos 18.600.000 dólares. ¿Escucharon bien? 18.600.000 dólares y el documento vale para 0 años gratis, después 15 pesos, así que estamos hablando en dólares de 5, 4 dólares menos, y el de la renovación para mayores, 35 pesos, estamos hablando de 9 dólares. A esto que le hemos agregado, que es la etapa que estamos haciendo ahora, en principio antes, primero las fábricas móviles, que ustedes la han escuchado nombrar, ¿qué son fábricas móviles? Son fábricas que tienen 12 puestos de toma y que van a los lugares más vulnerables, donde ni siquiera hay centro de documentación en cualquier lugar del país. Lo que hace en ese caso es, toma la foto digital, la firma digital, la impresión dactilar y fabrica el documento ahí. En ese mismo momento se le entrega el documento. Es decir, ahí fuimos a Valcárcel el viernes y mañana estamos en Florencio Varela. Lo que estamos haciendo desde los lugares que vamos, lo que hacemos es dejar digitalizados los centros de documentación para que la demanda tenga una respuesta rápida. Lo que se está haciendo ahora es digitalizar todo el país, para que antes de fin de año, en todo el país, el trámite máximo de la demora de un documento, la confirmación de un documento, sea 15 días, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, pasando por todos los municipios de todo el país. Así que bueno, lo importante es que a partir de ahora, tanto Cañuela, Alvear, Roque Pérez, Alem y los pagos de Ricardo, con el Suárez para que no lo vamos a discriminar, van a poder hacer el documento de una forma muy sencilla, muy rápida, y un documento que es muy seguro, es importante, tiene 32 normas de seguridad, está hecho 100% por el Estado. Nosotros confeccionamos desde la libreta celeste esta, recibimos el material de cruz, nosotros le imprimimos el escudo, la cortamos, hasta absolutamente todo hacemos desde parte del Estado. Y hemos demostrado que el Estado funciona bien, que es competente. Y yo digo, si hay un derecho, que es un derecho fundamental, el derecho a la identidad, y abre y es la puerta al acceso del derecho a la educación, a la salud, a la asignación familiar por pibe. Nosotros fuimos hace unos días a González Catán con dos fábricas móviles y en una semana documentamos 8.200 pibes que pueden hoy recibir la asignación familiar. Es decir, lo que nosotros creemos que ha dejado de ser un problema el tema del documento nacional de identidad, cosa que fue una cosa crónica durante mucho tiempo en la Argentina. Y la idea nuestra es que finalmente la sociedad pueda percibir que, vuelvo a repetirle, que hay, el Estado, si hay compromiso y hay voluntad política y hay y sobran recursos y capacidad técnica en el Estado para hacer algo mejor que la empresa privada y a un costo infinitamente más bajo. 0,5% gastamos nosotros lo que se había gastado en el contrato de Siemens. Otra cosa importante, van a tener una demanda que va a triplicar, cuadriplicar y hasta, no sé, la demanda que tienen actualmente. Es decir, nosotros hicimos, se fabricaban 3.500 documentos verdes por día. ¿Sí? Nosotros estamos hoy con la entrega de estos celestes en 20.000 por día. ¿Sí? Toda la ciudad de ustedes que tienen un promedio de suerte de tener 30 documentos por mes, va a tener 30 por día. Calculen lo que tienen por mes, lo tienen por día. ¿Por qué? Porque hay una demanda que está reprimida producto de la falta de respuesta por parte del Estado y después la practicidad. Es decir, mucha gente lo saca para tener la tarjeta. Es decir, esto es muy importante, se torna en una cosa muy práctica, muy ágil. Esto trae otro gran beneficio que lo vamos a ver el año que viene. Nosotros somos auxiliar de la justicia electoral en materia de elecciones. Lo que hemos hecho es poner a disposición de la Cámara Electoral Nacional el padrón de identidad de los argentinos, cosa que cuando cada uno de los ciudadanos de cualquier lugar del país hace un trámite, en el mismo momento que está haciendo el trámite en línea se actualiza el dato. La novedad, la baja, o porque inscribe un cambio de domicilio, o porque da de baja un fallecido, está claro. Eso antes se hacía en papel, venía al Registro Nacional de la Persona, nosotros lo pasamos en papel, y recién volvía a cada una de las jurisdicciones de cada una de las provincias, la justicia electoral. A partir de ahora es absolutamente en línea. Es como el padrón a partir de la reforma electoral es único y lo administra la Cámara Electoral Nacional, ese padrón único se nutre de la información en línea, en tiempo real, con el Registro Nacional de las Personas, cosa que beneficio vamos a ver el próximo año, teniendo en cuenta que ya hemos hecho más de 2,5 millones de documentos, de noviembre a ahora, de documentos nuevos. Ya hay 2,5 millones de argentinos que tienen el nuevo documento. Así que bueno, esto era un poco la idea de encontrarnos acá. Lo que me ofrezco es a todas las preguntas que quieran hacer, aunque les parezca la más tonta, nosotros estamos demasiado imbuidos en el tema y hay cosas que por ahí no las contamos porque nos parecen obvias y no son tan obvias. Pregunta. Señor Ministro, una consulta. Usted habló puntualmente de nacimiento. Yo recuerdo que antiguamente había una exposición a los 8 años. ¿Se sigue esa estructura? Sí, es igual. Lo que pasa es que se actualiza en el mismo documento. Correcto. Exacto, no es necesario cambiar el documento. Otra cosa importante, no hay necesidad de cambiar el documento, de renovar el documento que cada uno de nosotros tenemos. El tema Siemens en aquel momento era obligatorio el cambio de documento. Y el otro tema, no hay que entregar el viejo documento, ¿sí? Porque cada uno de nosotros conservamos nuestra historia. Entonces, ¿qué es lo que hacía el Estado? Promocionaba que en realidad se termine mintiendo, porque con una denuncia, ¿sí? Lo que se hacía era presentar una denuncia diciendo que se perdía y se guardaba el documento. Dijimos nosotros, no tiene sentido eso, porque no da ni más ni menos seguridad. Lo que da seguridad es el nuevo documento y la validación a través de la identidad de las impresiones dactilares. Entonces no se tienen que entregar el anterior documento. Pregunta. ¿El equipamiento, vos decís que ya está? Ya está enviado. Sí. El equipamiento es similar al que ustedes ven acá. Es esto. Esto es la máquina. Esto es la máquina de sacar fotos. Esto es de acá. Acá se toma la firma digital, la representativa digital, desde la inclusión de la tirada. Si es una renovación de mayor de 16 años, sabe encontrar que son los años de todo circular. Si es la renovación de 16, se le toma los 10 con la inclusión de la tirada. Y acá en este caso tiene también el escáner, que se entrega para mandar automáticamente la partida, la copia de la partida de nacimiento, que se hace la renovación de los 16, para que en realidad nos quede la base digital nuestra. Este equipamiento tiene aproximadamente un promedio de entre 50 y 70 documentos por día puede hacer. Así que no van a tener ningún tipo de problema. Cada unidad hace 70 documentos por día. Y nosotros después, que después se lo vamos a mostrar, somos muchos, pero lo vamos a mostrar, lo seguimos en línea. Así, ven, lo vamos a mostrar. ustedes. Vamos, les voy a mostrar cómo funciona en todo el país con el Buenos Aires. Los televisores para amargarse, no opinen. Por eso nos sentamos de espalda, a ver si yo cómo está. Acaba de encontrar. Porque acá está, estas son las unidades móviles del camión. Los que están en rojo, en realidad, los que están, no están en línea en este momento porque cerraron los registros. Otros siguen manteniendo, apagaron la máquina y otros no. Pero fíjense cómo funciona. A partir, vamos a Buenos Aires, por ejemplo, hoy en Mar del Plata. Esto en el día de hoy, ¿cuántos documentos hizo Mar del Plata? 480 documentos. ¿Sí? Vamos a ir a Buenos Aires, si quieren. O vamos a Bahía Blanca, para hacer algunos interiores, hacemos 222 documentos hoy. Lo interesante es que en el mismo momento que se hace el documento, entra en la fábrica, digamos, vamos por ejemplo al Centro de Documentación del Capital Federal. Fíjense los documentos, 2.605 documentos hoy en el día. ¿Sí? Y está donde lo acabo de cerrar, ¿no? Almirante Brown, 531 documentos. Imagínense, por día hacer estos documentos, Merlo, 504 documentos. Y así funciona todo el país. Fíjense, por ejemplo, yo siempre cuento, por ejemplo, viene Ushuaia. Ushuaia, el documento salía de Ushuaia, se tomaba en papel, salía de Ushuaia y tardaba, qué sé yo, 6 meses para llegar. Hoy entraron 30 ciudadanos que ya los 30 documentos están en la fábrica imprimiéndose. Y ahora, por ejemplo, Río Grande, 46 documentos. Río Gallego, exactamente lo mismo. Lo hicieron 95 documentos. Salta Capital. Algunos tenemos un shopping, 266 documentos. San Luis, como ven, no hay diferenciación política. Es decir, lo que vamos a hacer a partir de ahora, digamos, la próxima semana vamos a tener incorporados ustedes de acá, los distritos del interior, digamos, que se van incorporando, empiezan a aparecer en línea. A ver, uno está poniendo el rojo del medio. Apreté el rojo. ¿Una 5 o 2? ¿Cuál es? Ese soy yo. Bueno, es Alvear. Ahí está Alvear. Está conectado, pero está por el mismo. Está instalando. Cero grande. ¿Eh? Chivilcoy quiso. Hoy fue un día, por ejemplo, que hicieron pocos documentos, pero. Bueno, pero digamos, ¿cuánto estuvimos? ¿20.000? ¿18.000? ¿Cañuela? Ahí lo veo. No, por ahí tiene el simbolito porque ya está instalado, está conectándose, pero todavía no tomó ningún trámite. Pero vamos a verlo ahí. A ver si lo veo porque acá está. Nos fuimos para el otro lado. Cañuela está en rojo. Está en rojo, ya está. Y bueno, que lo que quiero decir es que en realidad en el mismo momento que, bueno, y está lo presentado ya. En el año vamos a tener todo digitalizado. Fíjense Buenos Aires cómo va a quedar a partir de los 3 próximos meses. Eso es lo amarillo todo. Exactamente. Lo amarillo es lo que falta. Los restos están conectados como ustedes, pero faltan empezar a habilitarlo, porque requiere capacitación, entrega de equipamiento, que ya lo hemos hecho, y a partir de ahí es automática, es muy simple. Claro, nosotros lo capacitamos, nosotros. Son 2 días de capacitación, que es, en los próximos 15 días tiene que tener la capacitación.